Le preguntamos a la activista trans y trabajadora del Banco Central, Victoria Antola, cómo es vivir este momento de pandemia para el movimiento trans. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo son mayoritariamente las condiciones de vida de la población trans? Bueno, la población trans es una población históricamente vulnerada. Hemos sido víctimas de un exterminio sistemático por las fuerzas policiales y por el Estado a lo largo de las últimas décadas. Y por suerte, a partir del año 2012, cuando se sanciona la ley de identidad de género, con tantos otros cambios que se producen en nuestro país, se nos empieza a reconocer como sujetas de derecho y se derogan los edictos policiales que habilitaban la persecución de personas trans. Eso fue un avance muy importante, pero de todas formas las condiciones de vida de la población trans siguen siendo muy vulnerables porque todavía hay un porcentaje muy alto, entre un 70 y un 80%, que siguen teniendo la prostitución como único medio de vida, y esto se debe a que todavía tenemos instituciones modernas binarias y heteronormadas que producen primero la expulsión familiar, después la expulsión escolar, y por último, como consecuencia de la expulsión laboral, dejando como salida ese destino tan terrible que es la prostitución y la calle. Así que somos la población más vulnerada y por todas esas circunstancias tenemos un promedio de vida de 35 años, que es el promedio de vida más bajo que existe en cualquier población a nivel mundial. Y nos pone en una situación de vulnerabilidad extrema y nos convierte también de alguna manera en ser las últimas beneficiarias del sistema económico capitalista moderno. Las personas trans son, después de las mujeres en general, el colectivo que más sufre las desventajas económicas. Bueno, ante la pandemia la situación de las personas trans es crítica porque estando un altísimo porcentaje en situación de calle o de prostitución o ambas, se produce el conflicto de que muchas de las chicas trans viven de sus ingresos diarios. Y muchas de ellas viven en pensiones, ¿sí? o alquilan, y sus ingresos tienen que ver con esta salida laboral, con lo cual el aislamiento sería algo muy perjudicial para las chicas trans más vulneradas que viven de la prostitución, porque tienen que pagar las pensiones y si no son desalojadas. Por eso es muy importante lo que se dictaminó en el decreto 320 de este año, hace poco, en el que se publica en el boletín oficial que se prohíben los desalojos y se prorrogan, bueno, para las personas que alquilan habitaciones en hoteles y similares, los pagos. Eso es muy importante para la comunidad trans porque sus ingresos, como lo decía recién, provienen de su trabajo diario. Entonces hay un gran porcentaje, la mayoría, que son personas humildes y que tienen que vivir de ese ingreso diario que hoy no lo estarían percibiendo por la prevención de la pandemia. Entonces, esa prórroga y posibilidad de seguir teniendo un techo sobre sus cabezas es muy importante que desde el Estado esto se esté teniendo en cuenta. No solamente para todos los que pensionados en general, sino pensionistas en general, sino para este colectivo que es sin duda el más vulnerado. Bueno, yo creo que con respecto al acceso a la salud, estamos en un momento presente en el que todos de alguna manera estamos vulnerados porque esta pandemia nos ha tomado de alguna manera dentro de un sistema capitalista salvaje en el que no tenemos a nivel mundial, ni siquiera la primera potencia en el mundo tiene los recursos para afrontar lo que podría traer la pandemia y por eso el aislamiento es tan importante. Pero en el caso de la comunidad trans, sabemos que con la Ley de Identidad de Género de 2012 y la reglamentación de su artículo 11 en el año 2015 respecto del acceso a la salud, a los tratamientos hormonales y a las modificaciones quirúrgicas reconocidas por el Estado o por las obras sociales, en el caso de que accedan a una obra social, hace que sea más amigable el acercamiento de las personas trans que históricamente tenían mucho temor de asistir a los centros de salud porque eran maltratadas, discriminadas y tratadas no respetando su identidad de género. Hoy en día hay un acercamiento mayor, pero creo que obviamente siendo un colectivo vulnerado y estando en nuestro sistema de salud tan demandado, esto afecta obviamente a las comunidades más pobres y sin duda hay que tener en cuenta ese factor a la hora de diseñar políticas de salud sobre la pandemia, sobre todo en los sectores más vulnerados, como lo es el sector trans. De la misma forma que se reguló el tema habitacional con este decreto tan importante, creo que es interesante poner el foco en estas poblaciones que muchas veces viven en hacinadas o comparten cuartos y sería muy interesante evaluar esa cuestión espacial para proteger a ese colectivo vulnerado y a la vez protegernos a todos y a todas y a todes, porque algo que siempre, en lo que siempre hago énfasis es que el problema de la comunidad trans es un problema de toda la sociedad, porque no estamos aisladas en una burbuja ni vivimos en otro planeta, sino que vivimos dentro de esta sociedad, somos personas sujetas de derecho en la sociedad y nos relacionamos con la sociedad. O sea que cualquier problema de salud que afecte a cualquier grupo que conforma la sociedad es un problema social de todas, todos y todos. Bueno, en general hay muchos grupos de activismo que se están encargando de hacer viandas o de comprar distintos objetos de necesidad elemental, recaudando dinero de distintas maneras y haciendo cadenas usando los WhatsApp y todo lo que es virtual, Instagram, Facebook, todas las redes, y están haciendo campañas para recaudar dinero o alimentos o en material de higiene de primera necesidad y llevarlos a distintos puntos donde viven estas compañeras trans que están más vulneradas, como por ejemplo el Hotel Gondolín, que es un hotel emblemático donde han vivido históricamente chicas trans, funciona en Palermo y fue tomado hace muchos años por la comunidad trans y hoy viven allí alrededor entre 150 y 200 personas trans y bueno, ya hay grupos que se están encargando de organizar para llevar alimentos a este hotel, pensión, y también a otras pensiones y a otras compañeras que trabajan en Constitución o en otros lugares claves en donde por el aislamiento tienen que recibir esta ayuda. Hay bueno, muchísimas organizaciones que se están ocupando de esto. Y bueno, y además está decirte gracias por bueno, por to to tomar la temática y nada, sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias.